Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Era una fecha doble, era la séptima y la octava fecha. Fuimos el fin de semana segundos, que habíamos quedado en la fecha quinta, a 30 puntos creo del tercero. No, le habíamos sacado una diferencia. Bueno, fuimos a probar el miércoles lo que es motor. Nos quedamos con un motor que no era bueno, pero era el mejor. Jueves nos quedamos trabajando un poco en el taller y viernes fuimos a probar lo que es chasis. Bueno, dejamos todo más o menos con mi mecánico y sábado ya fuimos a competir. ¿Se puede decir que en la serie por ahí no te fue tan bien y remontaste en la final, que terminaste quinto finalmente en esta octava y última fecha para culminar tercero en el torneo en general? Sí, bueno, clasificamos octavos. En la serie no me fue muy bien, quedamos noveno, octavo por ahí. Largué una final, largué bien. Me pude meter ahí en los cuatro primeros y después, bueno, era un poco de diferencia que me hacían los otros, que, bueno, me pasaron dos o tres. Así que terminamos séptimo la serie. En relación al torneo que culminaste en tercera ubicación, ¿qué evaluación haces? Vos en la previa, fuera de aire, me decías que por ahí te quedaste con la sensación de que podía haber dado un poco más. De todas maneras, es importantísimo el resultado que tuviste, Blas. Sí, bueno, empezamos con el pie derecho. El campeonato empezamos con un tercer puesto en la primera fecha. Tuvimos tres podios al año. Y después las últimas fechas nos caímos un poco con tema motor y fue por eso que perdimos el subcampeonato. Además, teniendo en cuenta de que Santiago Fabiani terminó en primer lugar y Lorenzo Astic terminó en segundo lugar, vos completaste el podio. ¿Cómo evaluás a tus competidores que anduvieron bastante parejo, no? Sí, bueno, lo que tienen que allá son casi todos de Buenos Aires, ¿viste? Y están casi todos los fines de semana arriba de un karting, ¿viste? Esa, claro, es la diferencia, es la diferencia que tengo, ¿no? Yo voy cada 15 días, un mes a probar y ya subirme al karting para correr. A la hora de definir una carrera o un puesto, la tienen más clara ellos. Tienen más carreras corridas. Sí, más experiencia, podemos decir. Sí, más experiencia vendría a ser. ¿Y en el resto del año qué vas a hacer? ¿Tenés decidido? ¿Tenés confirmado algo? Sí, bueno, ahora estábamos hablando un poco con papá, recién salgo de la oficina con él, de hacer un cambio de equipo, ¿viste? Porque no nos está gustando mucho. Ya para el año que viene empezar con un equipo nuevo y ahora hacer dos carreras más de otro campeonato que hay allá, que también es muy, muy buen nivel. Terminar esas dos fechas y bueno, en el verano entrenarme mucho. ¿Esas dos fechas las terminan de un campeonato ya empezado o son dos fechas que arrancás de ahora? Sí, no, es un campeonato correr una sola fecha nomás allá. Ah, perfecto. Todo en Buenos Aires. Recordemos para decirle a la gente que este fin de semana corriste en Zárate, en el Autódromo de Zárate. Sí, en el Autódromo Internacional de Zárate. Perfecto. Nosotros decíamos en la previa de este programa que junto a Joaquín Liberatore son como de los puntales en lo que es motor para Castex, sobre todo porque son muy jóvenes, dan mucho, le va muy bien. ¿Cómo ves el nivel vos aquí en general en el deporte en Castex, en el karting, en lo que haces vos? ¿Y cómo ves también la infraestructura que te brinda en este caso el kartódromo de Club Estudiantil, ¿no? Que siempre están acomodando y siempre están trabajando para brindar la mejor comodidad a ustedes? Sí, bueno, la diferencia es mucho porque allá estoy corriendo yo en asfalto, que es diferente lo que es el circuito, bueno, los radios, todo va un poco más fuerte. Por eso no me sirve mucho el entrenamiento acá. Corrí 7 años más acá, pero ya después tengo que andar siempre allá porque acá no puedo probar. ¿Vos corrés en asfalto a partir del 2014? Sí, en el 2014 empecé a correr en asfalto, me entrené un año. Mientras que corrí acá, iba a entrenar allá a Buenos Aires porque, bueno, es mucho la diferencia, el cambio vendría a ser, te tenés que acostumbrar. ¿Influyó en algo? ¿Lo viste igual? ¿Te estaba adaptando? No, yo ya creo que ya estoy bien adaptado y todo. Sí, es grande el cambio. Lo que es velocidad de curva, doblás muy fuerte, ¿viste? Acá doblás más de costado, allá es muy técnico vendría a ser. Seguro. Blas, bueno, decías que por ahí vas a cambiar de equipo y demás. En cuanto a objetivo personal, sos muy joven, seguramente proyectando ya lo que vas a hacer en el futuro. Pero, ¿qué pensás vos? ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, mi objetivo es seguir de esto, de lo que me gusta. Ver si puede ser mi trabajo en el futuro. Obviamente que tendrás que agradecer mucho tu presente, ¿no? Porque vos sos el piloto, pero atrás hay un equipo trabajando. Sí, tengo un mecánico que trabaja para mí, tengo el jefe del equipo. Sí, hay mucha gente trabajando. Mis auspiciantes que me dan una mano, todos. La familia que siempre colabora, seguro. La familia también, siempre ahí, alentando. Bueno, Blas, tenés 15 años, un futuro enorme realmente en esto. ¿A qué edad empezaste a correr vos? Yo empecé a los 5 y medio, acá en asfalto. En tierra, perdón. En acá tierra. En Castex, en La Pampa. ¿Y cómo te incluís al mundo del karting? Porque por ahí, cuando sos chico, hoy estamos en Castex, que es una ciudad muy futbolera, te incluyen el fútbol, ¿no? En este caso el karting es algo particular que se adquiera a tan poca edad. Sí, el automovilismo no es como, vendría a ser, es muy diferente al fútbol. Ahora se está poniendo un poco complicado, ¿viste? Tema precio y eso. Pero no es como el fútbol. Nada que ver. No, nada que ver. Sí, con respecto al entrenamiento del karting, ¿cómo venís trabajando? Vos decías que por ahí un poco se te dificulta en Castex porque no tenés la pista de asfalto, pero ¿cómo lo manejas eso? Sí, bueno, voy todos los días al gimnasio porque es mucho el cansancio que te da el karting. Entrenamos, bueno, voy al gimnasio de Renzo, entrenamos mucho lo que es la fuerza, ¿viste? La fuerza que te hace hacer el karting. Y bueno, cada 15 días estoy en Buenos Aires, me tomo el colectivo yo solo, me voy, me espera mi jefe de equipo ya. Y bueno, vamos a probar 2 días que doy más de 100 vueltas por día. Bueno, Blas, realmente un trabajo muy interesante el que estás haciendo. Si querés, la última te dejo para que cierres con un mensaje para aquellos chicos que por ahí, no digo solo el karting, pero se van incluyendo de a poco al deporte, son jóvenes y quieren aprender. Decir lo que por ahí sientas, lo que tenga ganas de decirle, ¿no?, a Castex, agradecimiento y demás. Sí, bueno, el deporte es muy lindo, cuesta también, cuesta mucho. La verdad que es complicado. Acá no tanto, más que todo allá es complicado, ¿viste? Tenés que conseguir buenos auspiciantes que te ayuden mucho. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos.